es el mejor jugador de la Copa del Mundo Rusia 2018. Hey, hey, muy buenas tardes, noches, donde quiera que estén. Bienvenidos a otro podcast de El Fútbol. El último episodio, titulado Luka Modric. Como acaban de escuchar, el mejor jugador de la Copa del Mundo de Rusia 2018. Y tengo la compañía del buen Asaf. ¿Cómo te encuentras, Asaf? Bien, Tito, aquí andamos, ya sabes, al pie del cañón. Bienvenidos todos los que vayan a escuchar este podcast, la quinta edición del fútbol. Así es, sí, la quinta y última, que básicamente vamos a hablar del partido del tercer lugar, o todavía hablamos de cuartos, ya no me acuerdo. No, sí hablamos de cuartos, pero nos faltaron las semifinales, no hablamos de las semifinales. Okay, perfecto, hablemos un poquito de las semifinales, ¿te parece? Acabamos de escuchar la voz del perro Bermúdez, Enrique Bermúdez de la Serna, cómo narra cuando a Modric recibe su balón de oro. Y pues, ¿tú qué opinas, Asaf? Antes de entrar con las semifinales, ¿qué opinas de este jugador, este mediocampista de 32 años, croata? La verdad es que Modric se me hace un jugadorazo pues realmente juega al más alto nivel. Recordemos que juega en el Real Madrid, en la Liga Española. Claro. Al lado de las estrellas como Toni Kroos, Cristiano Ronaldo. Claro. Exactamente, Isco, pero fíjate que Isco es muy bueno, pero todavía Luka Modric tiene mucho más presencia partido a partido que Isco. De hecho, por la población en el medio campo, sabemos que Isco es un centrocampista. Últimamente juega mucho por la banda, por esto mismo, porque en el medio campo tenemos a Kroos y a Modric, que prácticamente tienen sus lugares inamovibles. Claro. El cerebro croata, sin duda, marca dos goles y una asistencia. Un gol es con Argentina, golazo. Golazo. Oye, y fallados penales, no se te olvide. Claro. Bueno, se reivindica porque mete el penal con Dinamarca, pero que bien lo pudo haber ganado en tiempo regular, ¿no? Claro, metiéndolo bien. Así es. Y no me acuerdo quién le pone la asistencia, no sé si es a Mandzukic o a Perisic, no estoy muy seguro. Pero definitivamente no es coincidencia que Croacia esté en la final o haya estado. Sin duda va muy de la mano con el buen trabajo que hizo Luka Modric. 32 años, juega, así es como dices, para el Real Madrid. ¿Qué más hay que decir? Quería comentar algo. Es un maldito genio. Sí, es un genio. Que fíjate que pues ya vino a hacer lo que era Özil en el Madrid. O sea, es este medio campo. Es que fíjate que es tan bueno que, yo lo posicionaría justo, como un centrocampista, como un volante, no como un media punta, ni como un un contención. Okay. Pero igual podría desarrollar esos papeles, ¿sabes? Tiene las características para poder ser un contención, no nominal como lo es Casemiro, por ejemplo, en el mismo Real Madrid. Ajá. Pero podría hacerlo, tiene un papel defensivo muy importante en el Real Madrid y también tiene las aptitudes para ser un media punta, que de hecho siempre que se lanza al ataque es peligroso por ese tiro de media distancia. Claro. Que tiene. Sí, pues ese gol que le mete Argentina a Willy Caballero, perdón, continúa. No, sí, o sea, definitivamente es un todoterreno del medio campo, puede jugar cualquier posición ahí. Sí, un jugador muy completo, definitivamente. Oye, ¿en el Madrid qué trae, el 8 o el 5? Uy, ¿en el Madrid qué trae? Buena pregunta. Uno de esos dos, si no me equivoco. El 10. ¿Trae el 10? Ah, no, perdón. No, sí, trae. No, él lo trae en Croacia. No, sí, trae el 10 en el Real Madrid. Ah, sí. Interesante. Pero. Oye, dime. Y fíjate que otra cosa interesante es que es de estos mediocampistas pequeños, ¿no? Que por lo general los jugadores pequeños suelen jugar como por las bandas. Ajá. Pero él es un centrocampista, pues, de complexión delgada y no es alto, es bajito, mide. Sí, mide aquí. Te digo, 1.72. Así es. Sí, sí, sí. Que tampoco es súper chaparro, pero, o sea, lo ponemos al lado de Toni Kroos y pues sí se ve pequeño. Que de hecho, Toni Kroos creo que tiene ese corte un poquito más. 1.83, este, alto, Toni Kroos. Que de hecho, como un dato curioso, era, ¿no? Un datito. ¿Sabías que Toni Kroos nació el 4 de enero de 1990? O sea, me lleva exactamente un año, amigo. Ah, ¿es un año más grande que tú? Exacto, pero un año exactamente. Oye, ¿sabes qué está bien cagado? Que se ven bien acabados los futbolistas. Sí, pues por ejemplo, Robben no es tan viejo, por ejemplo. Robben tiene 34, creo. Ajá, pero por ejemplo, cuando jugó la Copa del 2010, o sea, la final, que eso fue hace 8 años, o sea, tenía que 26, y ya se veía bien ruco, sí, sí, sí. Sí, oye, y de hecho, ahorita en el Twitter vi un anuncio viejísimo de Alemania 2006 donde unos niños empiezan a elegir jugadores y en eso llaman a Robben y Robben tenía pelo, amigo, Robben sí, tenía sí, pelo. Sí. En el paso que tuvo Robben por el Madrid tenía pelo, creo, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Robben, que estábamos entre Modric o Arjen Robben para este último fútbol, pero nos decidimos por el balón de oro de esta Copa del Mundo. Es Arjen Robben, ¿verdad? Enemigo nacional. Sí, sí, sí, sí. Como Neymar, ya tenemos otro. Neymar también es enemigo nacional. Ya sé. Oye, también acabamos de escuchar la rola oficial de la Copa del Mundo. Que fíjate que a mí me gusta más la de la Coca-Cola. La de Colors, ¿no? La de Maluma, baby. Así es, sí, Colors, pero la que es con... Bueno, está con Maluma, pero me gusta más con Jason Derulo. La que sale en cuando juegas FIFA, o sea, cuando juegas la Copa en FIFA 18. Casi no la jugué, amigo. ¿No? Yo sí la estuve jugando un buen rato, fíjate. A lo mejor por eso, Sí la jugué, pero... Ah, y ¿sabes qué también me pasa ya? Ya no juego con sonido. Ah, dices que juegas haciendo otras cosas. Sí, lo juego haciendo otras cosas, entonces, sí, como que aprovecho ese tiempo de que ya tengo un poquito automatizados todos los movimientos y me pongo a ver videos o a ver una serie o algo así. ¿En serio? Oye, ¿qué te iba a decir? Pues en esa hacer el Copa del Mundo. Ah, que como Charmín. O hacer el poner mientras juego como Charmín. Ah, ya sé, sí, sí, sí. Fíjate que lo he intentado, pero es difícil. Es difícil, claro. O sea, hay unos poners por ahí donde salgo jugando, pero no les voy a decir cuál. Es en los que no te oyes. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el poner pasado estuve muy callado porque no vi la peli. Pero hiciste un Don Charmín, claro. Hice un Don Charmín, pero... ¿Doble porque jugaste o qué? No, nada más porque no vi la peli. Oye, tengo una pregunta. ¿El porno que sigue todavía es fútbol o ya son películas normales, pues? Pues, ¿qué película nos queda? ¿Se queda alguna? ¿Queda Gol 2? ¿LOL? No. Que por cierto, no sé en dónde salió que Gol, la primera, era la mejor película de fútbol de todos los tiempos. Pues es malona, pero el cast que tiene es impresionante, lo comentábamos hace 2 o 3 semanas. Ah, bueno, sí, por los jugadores sí, que hacen sus cameos. Sí, sí, sí. Oye, nada más para terminar con con lo de Modric, jugadorazo, sí, definitivamente. Yo quiero comentar que también no olvidemos que parte de lo bien que lo hace Modric es porque tiene a su lado... Él es Batman y a su lado tiene a un Robin increíblemente bueno que es Rakitic. Ah, Rakitic, claro. Sí, que son rivales juntos... en la Liga Española, ¿no? Sí, son rivales, pero ya llevan más de 10 años jugando juntos en la selección, entonces pues son realmente muy amigos y los dos tienen una habilidad muy, muy, muy dominante en el medio campo. La verdad, la dupla que hace Modric y Rakitic es increíble. Oye, Ajá, que, dime, pero, dime. bueno, perdón, que, bueno, es que no quiero hablar todavía de la final. Nada más quería comentar sobre el Balón de Oro, pero no sé, ¿no sientes que es como, digo, o sea, sin menospreciar a Modric, pero es como, por ejemplo, cuando le dieron el Balón de Oro a Messi el Mundial pasado, Ah, sí, que es claro. como este premio de consolación? O sea, El de digo. consolación, ¿no? Como que ver a Modric y a Messi que pues no fueron los ganadores. Ajá, y que. O sea, y no estoy menospreciando su papel, ¿no? O sea, yo creo que si Argentina llegó a esa final, Messi tuvo mucho que ver. Claro. Pero sí, se siente un poco como, pues bueno, o sea, Consolación. tu salón reprobó, pero tú eres el mejor portado. No A lo sé. mejor ya es como también ya lo vemos también en los torneos menores, como el de Esperanzas de Toulon, Claro. que se lo dan a Diego Lainez de México. Así es. Oye, no sé a quién se lo dieron el Balón de Oro en 2010. Supongo que a Iniesta, ¿no? O a Robben, ahí sí, no recuerdo, No, en fíjate. 2010, en 2010. Ay, buena pregunta. Creo que se lo dieron a Iniesta, ¿eh? Sí, pues es que metió el gol de la final, pero. Ah, pero que, porque dato curioso, el jugador del partido fue Griezmann, de la final, que ojo, también, ya no me quiero adelantar. Balón, ¿o quieres que te diga el Balón de Oro de la Liga Mexicana, amigo? Ah, ya me lo sé, papá. Rubén ¿Sí? Sambueza. Ya en el América ya lo queremos de A ver, vuelta. a ver, a ver. Sí, déjame ver. Balón de Oro. ¿Qué fue 2010 Sudáfrica, ¿no? Sí. Bueno, en lo que buscas eso, Ok. dato curioso de Rakitic. Él es alérgico al gluten. Y dice en entrevistas que cuando se dio cuenta, tienen un nombre especial los alérgicos al gluten, no recuerdo bien el nombre, pero cuando se dio cuenta de que era alérgico y dejó de empezar a comer el gluten, adelgazó y empezó a rendir muchísimo más en la cancha, aguantaba más. Y yo creo que sí lo podemos ver porque se echó prácticamente en minutos un partido más que Francia. Aquí lo tengo, amigo. Mira, los últimos. Te voy a dar los últimos. Cinco balones de oro. Ajá. Bueno, Modric, Messi, Forlán, Zidane en el 2006. Uy, Forlán, Y. Diego Forlán, ese mítico. Llegaron a semifinales Uruguay, Uf, ¿no? sí. ¿Qué queda en Uruguay? Que fíjate que de los sudamericanos creo que es el que menos queda de ver. Zidane en 2006 y Oliver Kahn en 2002. Claro, y de hecho parte de eso de Uruguay y que se le recrimina mucho a Osorio, es que pues los uruguayos jugaron a su estilo y jugaron casados a su estilo y no hicieron como cambios de estilo como México, ¿no? Que unos días jugaba contraataque, contra Alemania la presión y el contraataque, y luego Claro. Y juega luego no sé qué super hizo. mal. No sé qué hizo. Mira, fíjate, una curiosidad con esto de los balones de oro es que del 98 para acá todos han sido al equipo que ha perdido. Bueno, Oh. excepto el de Forlán, que pues no llegó a la final. Y solo Romario, que es en el 94, fue cuando Brasil ganó. O sea, es raro que le den el Balón de Oro al, no sé, Al del equipo al ganador. equipo ganador, ajá, a un jugador del equipo ganador, exacto. Pero pues ahí Bueno, es lo que tienes. también yo creo que de méritos el que lo tenía claramente sí, yo creo que sí era Modric, porque aunque tenemos del otro lado Mbappé, que de hecho se llevó el de plata, Sí. que es para el No, más no, joven. bueno, más bien, ojo ahí, el de plata fue Hazard y el de bronce fue Griezmann. Más bien, se llevó Ah, es jugador más el joven, jugador creo. más joven del torneo. Ajá, creo que jugador revelación o algo así. Más Oh, joven. claro, ya. Oye, que empata Pelé en goles, en goles anotados en un debut de la Copa del Mundo. O sea, obviamente Pelé sigue siendo el jugador más joven en anotar. Pero creo que igual a cuatro, los cuatro tantos de un jugador en su debut. Sí, de hecho le puse un tweet, ¿no? De si Mbappé sigue así, voy a tener que volver a la cancha o algo Sí, así puso. Sí, es esta cara donatelesca, ¿no? De Mbappé. Está como boca panzal de Donatello, lol. Pero bueno. Oye, vamos a hablar de la semifinal. De las semifinales antes de pasar a la carnita de este podcast. ¿Qué te parece? Claro, claro. Mira, claro, tenemos canela. La primera semifinal que fue Francia-Bélgica. Ah, no, pero nos faltaron cuartos o no. No, si hablamos de los cuartos, ¿de los claro cuartos? Que hablamos porque fueron el fin de semana antes del fútbol y nada más nos faltaba faltaban las semifinales. Claro, es cierto. Oye, eran martes y miércoles. El partido que desde su inicio mostraban como la final adelantada. O sea, mucha gente le hubiera gustado que esta fuera la final. Claro, Bélgica-Francia, ¿no? Bélgica-Francia, así es. Bélgica. Ah, mira, se metió Danister. Es que luego, como ya no vemos. Sí, un saludo a Danister. Que recordemos que este podcast está patrocinado por Danister. Y también un saludo a Luis Carranza. Saludos. Junior. Ah, ya se fue. Bueno, aquí yo lo sigo viendo. Saludo a Danister. Qué bueno que ande por acá en un fútbol. Algo comentaron en el chat, veo aquí. Ah, dice: paso rápido a saludar. En fin. Pues de la semifinal empezó atacando mucho Bélgica, ¿no? De hecho, también Pavard tuvo una muy clara que le pega a Courtois en la pierna. Y el gol que cae es Oh, claro, esa peligrosísima de Pavard, sí. Que alcanza a puntear, o sea, por decir de alguna forma, o a sacar Courtois. Y pues el único tanto del partido que fue un titi al minuto 50 y por ahí del 50 y tantos. Hay otra que tiene que da un taquito Griezmann, Mbappé, claro, que la recibe Giroud y no puede definir. Creo que Giroud, Giroud es tenía, o sea, jugó todos los partidos. Ajá. No disparó ni una sola vez al arco. ¿En serio? Sí, de hecho, ni una sola. De hecho, sí tuvo varias, Tuvo esa que te digo que estrella contra el portero. De hecho, después Francia tuvo varias, o sea, el partido pudo haber quedado, no sé, un 3-0, 3-2, o sea, hubo bastantes jugadas de peligro. Francia lo gana por la mínima y pues es como avanza esta final, ¿no? Claro, sí, de hecho, pues una Francia que la verdad jugó bien, pero jugó a esperar, ¿sabes? A saber sufrir, a aguantar. Si algo tiene esta Francia es que, como dices, sabe sufrir, pero muy diferente a Croacia, ¿no? Que, híjole, es que no quiero ir para allá. Los dos sufrieron, pero de formas diferentes. Sí, diferentes, pero lo que tenía esta Francia del torneo es que dice, o sea, no sé, me imagino pensando, bueno, tenemos muy buenos jugadores, tenemos muchísima calidad, solo tenemos, o sea, para ganar eliminatorias solo tenemos que aguantar, aprovechar las oportunidades. Y pues fue prácticamente lo que hicieron todo el torneo. Muy pocos errores franceses. De hecho, sí. Creo que el único error que le vi, por ejemplo, a Lloris en la final, pues ¿no? Fue la final, ¿no? Pero bueno, ahorita hablamos de eso. Sí, ahorita vamos para allá. Después, del otro lado tenemos el Croacia-Inglaterra, que por ahí se venía rumorando el it's coming home. Y pues sí, me dio un poco de tristeza lo de Inglaterra. Empezaron ganando con un gol de Trippier al minuto 5. Después ay, no me acuerdo de quién fueron los goles. Pero golazo, ¿no? Golazo de Trippier. A pelota parada, ¿no? Así es, a balón parado exactamente. Sí, gol increíble. Esta comba me encanta, que cuando brinca el defensa y no la alcanza y pues el portero no puede hacer nada. Y sí, muy pronto Inglaterra se pone adelante. Después pues Croacia también, un equipo que venía de jugar tiempos extras con Rusia y con Rusia y antes Dinamarca, con... ¿no? Ah, no, Dinamarca primero o después Rusia. Sí, primero Dinamarca y después Rusia, ¿no? Pues Rusia, pero Claro, que venía de dos tiempos extras. Después, avienta una patada como karatesca. ¿Es Mandzukic? Sí. Es Perisic. Perisic. Que avienta una patada así como karatesca para el 1-1. Y... De hecho, Perisic es el que hace la asistencia para el 2. Sí, después hay otra que tiene también Trippier que va un cabezazo bastante, o sea, fuerte al arco, pero hay un defensa que saca la pelota. Y después hay otra que Mandzukic estrella con el portero, que no me acuerdo cómo se llama este portero de Inglaterra. Es se me fue. Pickford. Pickford. Sí, y después un error pues defensivo. Se la ponen a Mandzukic. Perisic. Oye, se la que pone Pickford fue como. Bueno, a mí se me hizo muy buen portero. Claro que tenía una buena defensa, pero, o sea, se hablaban de otros porteros ingleses y al final, no me acuerdo cómo se llama el entrenador, pero se decide por Pickford y creo que hizo una muy buena actuación en la Copa del Mundo. Sí, sí, porque recordemos que ha habido porteros ingleses que siempre han tenido osos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo uno de Green, creo que fue en 2010, con este gol que se le va como a lo de Gea. También... ¿quién más? No me acuerdo. Bueno, es el del... creo que a Hart también se le va una, ¿no? Uy, a Hart. Que para mí parece como Vegeta en fase 2. Bueno, fase 1. Es Super Saiyajin. Ándale, sí. Tiene parecidín. Es super veguetesco. También hay que decir, pues Croacia llega como la Cenicienta. Un país de 4 millones de habitantes. Que es como la Uruguay de Europa, ¿no? Por decirlo de alguna forma. De alguna forma, sí. Pero no, de hecho, creo que Mónaco tiene menos, ¿no? Pero Mónaco es francés, vas a decir. Sí, ¿no? No, es su propio país, pero juega en la liga francesa. Eso no lo sabía. Bueno, pero me refiero a que más o menos en población están igual, ¿no? Sí. No sé, la verdad, pero sí es un país pequeño. Es un país pequeño. Veamos cuántos habitantes tiene Uruguay. Ahora verás, amigo. Mira, según el censo de INEGI... No, déjate, digo, en Mónaco... Mira, dice, Mónaco es un país soberano, situado en Europa Occidental. Y tiene 38.499 personas. Muy bien, mucho menos, ¿no? Por ejemplo, Uruguay en 2016 tenía 3.4 millones. Y Croacia tiene 4.2 en 2012. Entonces, sí, más o menos están por ahí, ¿no? Que si hay algo que hay que destacar de Croacia es que llega en primero de grupo. Llega con los 9 puntos, ¿no? O sea, oye, y a la llave fácil, entre comillas, sí, ¿no? Sí, entre comillas. Fueron los partidos más difíciles. Claro, sí, por ejemplo, pues Francia tenía como rivales o posibles rivales a Brasil, Bélgica, Argentina, Uruguay, ¿quién más estaba en la llave? Fuertes, esos. Ajá, muy bien. Se pudo haber metido a Alemania, digo, al final no llegó. Y sí, esa era la llave difícil. Hablando un poquito en esta antesala antes de comenzar con la final, Francia llega con 7 puntos, con un empate que ese me pareció el partido más flojo de Francia en los 7 grupos, en los 7 juegos, el de Dinamarca. Claro, sí, pero la verdad se estaban guardando, ¿no? Claro, o sea, ya lo tenían asegurado. Es el único partido de todo el mundial en 0-0, en quedar en 0-0. El más aburrido. No sé si el más aburrido, pero sí el que no tuvo goles. ¿Qué más? Entonces Francia llega hace 7 puntos, Croacia hace 9. O sea, sorprendentemente un grupo que aparentemente Argentina era el favorito. Uno también de los méritos para mí más grandes de Croacia es meterle 3 goles a Argentina. Golazo de Modric también. De hecho, lo pudimos escuchar. Bueno, también hablamos principio del peor momento en el Mundial de Argentina. Ah, claro, claro. ¿Cuál es el mejor momento de Argentina en el Mundial? ¿El contra Nigeria? Contra Francia. Ah, partidazo, cierto. Sí. Yo creo que ese fue el mejor. Sí, gran partido, bueno, podemos decir que el de Nigeria, porque lo ganó, pero lo sufrió demasiado. Sí, y no, pues con este penal también, ¿no? Yo los vi muy bien contra Francia, pero pues, ¿qué le van a hacer a Francia, no? Cosquillas. Sí. No, y por un momento se veía que Argentina ganaba, o sea... Sí, llevaba la delantera 2-1. Así es. Que así fue es. Cuando se confiaron, pero decidieron bajar las revoluciones los franceses y les apedrearon la casa y dijeron, oye, espérate... No, y me sorprende la tranquilidad y la resiliencia del equipo francés de ir abajo en un marcador, digo, porque Brasil iba abajo 2-0 y no se pudo recuperar. ¿Sabes justo como quién jugó? Como el Real Madrid. Francia, sí. O sea, van perdiendo 1-0 o 2-0, dicen, ok, tranquilos, hay tiempo, tenemos sí, claro. Jugadores. Claro, claro. Vamos a meterles... Claro, ¿no? Y con argumentos, ¿no? O sea, no fueron goles así como de, bueno, un autogol, un chiripazo, ¿no? De verdad, lo platicábamos, ¿no? El gol, el espacio que hace Mbappé en 3-4 metros para meter el gol, o sea, es formidable. También el golazo de Pavard, o sea, para mí es mi gol favorito del Mundial, o sea, pierna zurda, le pega como... Sí, suscribo, también el mío. Como con la... parte externa del ¿cómo se llama? Del empeine, y es un golazo, o sea, la comba es preciosa, o sea, aparte la física rara del balón le ayuda a que sea más bonito todavía. Sí, se ve precioso, aunque sabes qué, ya para comenzar a hablar de la final, yo nada más quisiera preguntarte, ya ves que el balón siempre de la final, por ejemplo, está el Jabulani y tienen un Jabulani dorado, por sí, ejemplo. Especial, ¿no? De hecho, aquí el especial fue a partir de los octavos de final. Ya ves que el normal era el negro. Ajá. Bueno, blanco con sí, estos píxeles, ¿no? Detalles negros. Ajá. Y a partir de octavos de final se jugó con el blanco con los detalles rojos. Ah, ya veo. Sí, esa era mi pregunta, digo, porque sí vi el cambio, pero yo pensé que iba a haber un balón especial para la final, pero... Ya, creo que no. Creo que se jugó igual con el rojo. Así es. ¿Que fue a partir de semis, me comentas? No, de octavos de final. Ah, de octavos, cierto. Así es. Sí, fíjate que el me recuerda mucho al México 86. Este balón muy clásico. Sí, al Telstar, ¿no? Ajá, ese es el más bonito. El del 86. Pero bueno, ahorita hablamos de las postales que nos dejó esta Copa del Mundo. ¿Qué te parece si platicamos del partido que vimos el día de ayer, de hecho? Que ni me lo creo, ¿eh? Siento que ya fue hace más tiempo y sí, no sé. Acaba de ser ayer, o sea, Francia acaba de llegar a Francia, a París más bien, a festejar la Copa del Mundo, su segunda estrella. Pero bueno, no nos adelantemos. Hacían el análisis por ahí en cierto programa deportivo que estaba viendo. Y decían que pues Francia venía más relajado porque todos sus partidos los ganó en tiempo regular. Croacia venía un poco más desgastado por jugar dos tiempos extras y... No, tres. Digo, tres. Tres y dos penales. Ajá, exactamente. Que bueno, los penales como quieran, ¿no? O sea, era lo que te comentaba. Llegan jugando prácticamente 90 minutos más, ¿no? O sí, sea, un, o sea, partido jugaron, extra. Exactamente, jugaron un partido más. O sea, sí entiendo el factor del cansancio, pero te voy a decir algo. No es obviamente por menospreciar a Croacia. Yo, obviamente, una parte de mí quería que ganara Croacia porque, pues es el underdog. Claro, sí, hablando fríamente, es el underdog. Claro, porque incluso lo vemos desde la fase de grupos y nunca se te ocurre pensar que Croacia iba a llegar a la final, ¿no? A lo mejor lo ves más de Francia, dices, sí, es un equipo poderoso, ¿no? Claro, pero, de hecho, de Croacia creías sorprende. A lo mejor de Croacia que unos cuartos de final bien, ¿no? Ajá, exacto. Pero pues este, porque en teoría venía esa llave, venía España, ¿no? Y pero bueno, o sea, digo, Tito, te perdí. Dime. Ah, ya te oigo. Ah, bueno, te comentaba que pues en esa llave venía España, ¿no? O sea, España que se supone sí. Se veía un, no sé, un Brasil-España, Brasil-Alemania para final. Y pues no, la verdad es que este mundial fue muchas sorpresas, muchísimas. Sí, la verdad es que sí. Y comenzando con el partido que fue 10 de la mañana, yo pensé que era la 1, amigo, pero justamente... Yo también. Lo alcancé a ver todo. Hay que decir que me sorprendió que lo bien que empezó a jugar Croacia, ¿sabes? O sea, me parece que de toda la Copa del Mundo, de los 7 partidos, vimos la mejor versión de Croacia. O sea, las pelotas las ganaba por el aire, era el dueño de la pelota, cuando tenía que ir adelante profundizaba, atacaba, no concretaba, sino que terminaba las jugadas. Y este, desafortunadamente para Croacia, quien empieza metiendo los goles pues es Francia, ¿no? Empieza con un 2-0 o con un 2-1. No, empieza con un 1-0 y luego 1-1. Así es. Bueno, este gol, que esta falta que le hacen a Griezmann fuera del área. Que no era falta, sí. Este, que por ahí... Le echó colmillo. Sí, pues le echó colmillo, el árbitro se la compa. Y ahora, bueno, fuera de que sea o no sea falta, pues este... Digo, Griezmann no tiene la culpa. Cobra la jugada y es incluso Mandzukic, ¿no? Quien mete el autogol. Quien alcanza a peinar y pues se abre el partido. Se abre este al minuto, no me acuerdo a qué minuto cayó el primer gol. Tuvo que ser como en el 30 y algo, creo. Veamos, Francia. A ver, aquí tengo el dato. Aquí, espérame un momento. Aquí está. 18, minuto 18. Entonces, a partir del minuto 18 se abre el partido. Este, que tenemos un partido muy interesante porque Croacia salía... De hecho, 10 minutos después cae el gol de Perisic, que es un golazo. Una jugada... me parece que un balón, ¿no? Un balón este que le mandan como de centro. Se busca el espacio Perisic y hace el 1-1. Y a partir de ese minuto teníamos un partido muy, muy interesante que estaba para cualquiera. La verdad, este, veías como, no desesperado a Francia, pero como que no estaba en su juego. O sea, más bien Croacia estaba haciendo su partido a su forma. Y después, este, pues bueno, hay una jugada de una mano que pues fuera de que es como este debate entre si la mano está despegada del cuerpo o si es deliberada, ¿no? ¿Qué es lo que más importa? Sí, es que creo que el problema aquí es que la mano, o sea, la trayectoria de la mano sí va está... hacia el balón. O sea, va a cortar el balón y eso es lo que ve el árbitro y por eso la marca. O sea, realmente pues, haya sido intencional o no, la trayectoria iba a cortar el balón. Definitivamente. Y... Sí, o sea, la pelota iba al arco y cualquier mano que estorbe en la trayectoria del disparo a la portería, pues yo también la consideraría como un penal, ¿no? Fuera de si es este a propósito o no. Y pues este, al minuto 38, Antoine Griezmann, pues cobra el penal y pone a Francia 2-1. Y este, después de eso nos vamos a medio tiempo, ¿no? Ya este, las cosas Oye, que de hecho Subasic quiso hacerle la finta a este Griezmann para forzar que se moviera hacia el lado, o sea, que quería Subasic, pero Griezmann no cae y claro. No. Pues frío, ¿no? Sí, este, no, frío. Yo la voy a tirar a donde yo quiera tirarla, ¿no? Así es. Y no duda. Sea, lo tira frío, engaña al portero y de hecho es casi como un pase, ¿no? Un pase raso, porque ni siquiera lo pone colocado ni fuerte. O sea, es más bien, es como más inteligencia que fuerza y colocación. Y pues este, sí, volviendo a esto, los goles que mete Francia, pues pues básicamente no tiene la culpa, ¿no? Que fue este mismo árbitro Pitana, el árbitro argentino que pitó en el México Brasil, Suecia, ¿no? Ah, Suecia. Suecia, sí, creo que sí, porque en el, o no sé si pitó en los dos, no me acuerdo. Pero este árbitro que a mí me cae mal, fíjate. O sea, como que quiere ser muy protagonista en el, sí, el partido. Sí, sí, claro, como que quiere ser él, ¿no? El, sí, el... Como darse a notar. Sí, ser figura, ¿no? Pero bueno, después cae este gol de Pogba, que primero le pega de pierna derecha y no entra, se la vuelve a acomodar. Y, sí, y el segundo tiro, ¿eh? Sí, el segundo tiro cae el gol, Subasic, pues cae rendido y para el minuto 60 teníamos un 3-1. Después, ¿qué pase le pone Pogba a Mbappé? Que lo más curioso es que Mbappé tiene que dejar que la pelota lo alcance y no al revés, ¿sabes? O sea, Mbappé espera a la pelota porque, o sea, es rapidísimo, hay que decirlo. Se crea el espacio. Y pues tira potente y al pegado al poste, ¿no? Y, imposible para Subasic. Y después creo que me parece, no sé si el oso del mundial, pero... No, yo creo que no es el de Willy Caballero, ¿eh? Sí, no, Willy Caballero, sí, definitivamente. Porque bueno, o sea, le podrán reclamar todo lo que quieran a Loris, pero levantó la Copa del Mundo, ¿no? Entonces creo que este gol... Pues digo, si hubiera perdido, si hubiera sido como el 2-1 o el, no sé, el gol del gane, pues sí, sí sería el oso total. Pero creo que en 10 años es lo que menos le va a importar, ¿no? A Loris. Pero de sí, hecho, el gol surge porque Mandzukic hace su papel de delantero. Sí, presiona. Y caza, exactamente, presiona y Loris pues se ve encerrado, trata de sacar el balón jugado. Sí, sí. Pero pues más inteligente Mandzukic, ¿no? Sí, ya con más colmillo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es el defensa da el pase y ya está abierto, o sea, está esperando el balón por el extremo derecho. Y yo creo que Loris se tarda un tiempo, quiere como recortarlo. Pero la verdad es que, o sea, está súper pegado al arco, entonces... Sí, de hecho Mandzukic solo mete la piernita. Exactamente. O sea, hace bien la intercepción y entra gol. Sí, porque, o sea, no sé si quería recortar o hacer un túnel, así como, pues humillar, y termina humillado, ¿no? Entonces, digo, no es culpa del defensa, el defensa está bien abierto, justo para dar el balón o para recibir el balón. Loris mete este gol y esto es lo que le da vida los últimos veintitantos minutos, ¿no? Al partido. Sí, uno, de hecho sí se ven como pues envalentonados los croatas y como con ganas de hacer daño, pero claro. Pero pues ya Francia se dedicó a pararse bien, sacó a quién sacó a Kanté porque ya tenía una amarilla, saca a Kanté, meten Sonsi, que si Kanté es medio con habilidades defensivas muy buenas, pues en Sonsi es puro músculo de contención. Sí, de entonces hecho, también sacó a Giroud y metió a Fenir o Fekir. Fekir. Ah, sí, Fekir, que es de Lyon, del Olympique de Lyon. Así es que, de hecho, Giroud, de todo el plantel francés titular, me pareció como el más flojito, como el, no sé si dio una asistencia o... Creo que sí metió gol. No, te digo que no tuvo ni un solo tiro al arco. O sea, sí le tiró, pero todos eran bloqueados o no iban al arco. Sí, me pareció de lo más flojo de del plantel de Francia. Y no que, o sea, de hecho yo creo que lo que sí le faltó fue gol, porque hizo bien su papel, ¿sabes? Sí, es que era más falso 9 que delantero de ataque, ¿no? No, de hecho yo lo considero que sí era pues un 9 nominal, nada más que pues no la metió, pero sí hizo su rol de jugar sin pelota, ¿sabes? De claro. Presionar, de mantenerse arriba, de atraer la marca, lo cual si pues mérito... facilitaba para que entrara Griezmann ni Mbappé por los lados. Así es. Y si un mérito tiene Francia es que sabe jugar sin la pelota, ¿no? O sea, es un equipo que no se desespera, que se deja atacar y que sí tiene contragolpe, sí, sí. Y todo, pero es cuando tiene que definir es mortal, ¿no? O sea, es letal, claro. O sea, no perdona. Volvemos a mi comentario, como el Real Madrid. Así es, sí. O sea, sí tiene de repente chispazos de proposición, pero sus goles son a balón parado, a contragolpe y en agarrar mal parados. O sea, porque los otros dos goles, los dos goles que entran ya en el segundo tiempo, son porque ya está mal parado Croacia, porque tiene que empezar a aventarse al ataque, ¿no? Tiene que buscar ese empate. Así es. Y termina encajando dos goles. Claro que volviendo, así es el fútbol, ¿no? Digo, Croacia jugó muy bien, la mereció, la buscó, pero pues Francia metió los goles, ¿no? De 6 remates al arco, 4 fueron gol, entonces... O sea, eso te habla de la efectividad que tuvo en exacto, o sea, el que tenía las verdaderas cartas, o sea, tenía buen equipo o Croacia y todo, pero el que tenía el mejor plantel, el que claro. tenía los mejores jugadores línea por línea. Bueno, a lo mejor pone tú en el medio campo, o sea, sí, Modric y Rakitic, pero del otro lado tenemos a Pogba y Kanté, que claro. también son unas bestias, y Pogba, no nos olvidemos Pogba, de... Con esa zancada que de 3 pasos llega al área, ¿sabes? O sea, sí, altísimo. Y muy rápido. Muy rápido, sí. Y también Matuidi, que también que juega en la Juve. Claro. La verdad, el medio campo de Francia tenía... También muy bueno, muy poderoso. Sí, ¿no? Un equipo muy poderoso, un digno campeón, la verdad. O sea, fuera de que hicimos, ¿te acuerdas? Estas predicciones de campeón del mundo que decíamos de broma que Francia iba a hacerlo. Pero me parece que de los grandes, o sea, de los equipos campeones, es el único que llega, ¿no? O sea, porque... Sí, todos los que dijimos o creímos que eran potenciales campeones. Sí, que era Alemania, España, Brasil. Que su mérito lo tiene Inglaterra al llegar a obtener un cuarto lugar en Copa del Mundo. Digo, hace mucho que no tenía una aparición pues destacada. Que sí tuvo, que tuvo para meterse en la final, sí lo tuvo, pero bueno, pues así sí, es el mira. Fútbol, ¿no? Sí, por lo que no se metió es porque en esa semifinal contra Croacia metió el gol, se empezó a relajar y... Claro. Pues Croacia sabe pelear, ¿no? Hasta claro, el final. Claro, ¿no? Con el cuchillo en la mano. Y fíjate un dato bien curioso de la final. Mira, tenemos en posesión 34% para Francia y 66% para Croacia. Para Croacia. Y en la precisión en los pases, 68% de Francia contra 83% de Croacia. ¿Qué quiere decir esto? Que, o sea, no porque seas el equipo que más la tiene y que mejor la pasa, ya no es criterio... De nada, ¿no? O sea, claro, claro. Y te habla de la efectividad que tuvo Francia para. Para definir el partido. Sí, antes el fútbol antiguo, podemos decirlo, se regía. O sea, tenía una relación muy fuerte entre. Eres el equipo que tiene la bola, eres el equipo que gana. Sí. Pero. Ya el fútbol ya evolucionó, ya esa ya no es algo que te dice, ya no es una ley, ¿no? Exactamente, ya no pasa, ya el que sepa aguantar mejor y aprovechar las oportunidades es el equipo que gana. Oye, también me pareció una final muy limpia, o sea, no tuvimos ninguna tarjeta roja, ningún bronca, no hubo broncas. Exacto, si acaso lo único que ensució un poquito el partido fue que se metieron estos tres... De Pussy Riot. Ajá, estos... ¿cómo se les llama? Un transeúnte, no, estos... tiene un nombre pero no lo recuerdo. Si acaso sí. Es como lo único que mancha un poco. Que se colaron, ¿no? Para recriminarle a Rusia. Exacto. Y de hecho, o sea, ve la cantidad de pases también, 289 de Francia contra 528 de Croacia. O sea, estamos hablando que Francia no necesitó de tantos pases para meter 4 goles. O sea, y ve la cantidad de pases que dio España contra Rusia, que fueron, creo que fueron 1000. Y 0 goles, ¿sabes? O sea, también... Sí. También que si es el equipo que más la tiene y más la toca, pues ya no garantiza nada. Sí, yo creo que esta tendencia nueva de pues no pues de que la posesión ya no te dice si ganas o no, va a hacer que evolucione el fútbol, ¿sabes? Porque así es el deporte, así son todos los deportes. Se encuentra una nueva fórmula para ganar, se perfecciona y entonces se busca una nueva forma de romper con esa fórmula que ya es ganadora, y es lo que hace a los nuevos campeones. Entonces, yo creo que es algo bueno, es algo bonito y que me emociona, ¿sabes? Me emociona por ver qué entrenador o cuál va a ser la táctica. La nueva fórmula. Claro. Exacto, la nueva fórmula para romper ese tipo de juego. Exacto, pasó con España en 2010, ¿no? Pasó con Brasil en su momento, o sea, con la que inventó la pared básicamente. Entonces, pues eso es lo bonito, como dices. ¿Y qué más iba a comentar sobre el partido? Me da mucho gusto por Francia, digo, su segunda estrella, su segundo mundial. O sea, hace 20 años lo platicábamos, con este golazo, con este gol de cabeza de Zidane. Didier Deschamps, levanta la copa, ¿no? Ajá, o sea, y son pocos los jugadores que como jugadores y que como técnicos levantan la copa con su selección, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que en esa pequeña lista está Beckenbauer, creo. Ah, sí, como jugador y seleccionador, claro. Así es, y creo que Bielsa, el de... ¿El loco Bielsa? Ah, no me acuerdo. Un argentino también. Lo ganó él la copa y luego la gana como entrenador cuando juega Maradona. A ver, déjame ver quién sería. ¿El matador Kempes? No. Argentina. No, porque Kempes jugó con Maradona. A ver, déjame ver. Ahorita te doy el dato. Argentina Copa del Mundo. Sí. Y pues sí, la verdad, el que tenía las mejores cartas, lo repito, era Francia, tenían los mejores jugadores, como colectivo se veían muy unidos y todo, y tenían los mejores argumentos para ganar en el campo, aunque Croacia lo intentó. Mira, pues al final ganó, ¿no? Así es, el campeón de Argentina 78 es Argentina, es su primera Copa del Mundo. Goleador Mario Kempes, pero... A ver, la segunda... Supongo que en la segunda debe de... Sí, el entrenador de la segunda. Él. A ver. Déjame ver cómo se llama. DT. Bueno, mientras lo busco, coméntame... Coméntame algo. ¿Con qué te quedas de este mundial? Me quedo... Pues con Francia, que de todos los que dijimos que eran los potenciales y virtuales campeones, fue el que no defraudó a nadie, excepto por ese partido que sí le echaron huevita. Mira, fíjate, pero... es el DT, es... ¿cómo se llama? Del 86 fue Carlos Salvador Bilardo. Ah, Bilardo. Así es, y... ¿Y no estaba jugando? Que más bien sus máximos logros: la Copa del Mundo en el 86 y el subcampeonato en Italia 90. Eso ya como técnico, pero primeros años. Mira, entonces me quedé con una mala idea. No. Todo por no checar mis datos. Técnico 70. No lo sé, habría que checar la selección del 70 de Argentina. Es que mira, aquí dice debut deportivo como entrenador en el 70. Y en el 58 como jugador, pero pues en el 58... Pues no ganó nada. No ganó. Pero sí, es una pequeña lista. Mira, déjame buscar jugadores, campeones del mundo, como jugador y técnico. A ver, aquí está la lista, amigo. Permíteme. Mira, tenemos a Alberto Zuppici de Uruguay. Tenemos a Vittorio Pozzo con Italia, que de hecho fue campeón con Italia y con Francia. No es cierto, perdón. No es cierto, me equivoco. Esos datitos. No entiendo esta estadística, déjame ver. Ya. Mira, Didier Deschamps. Es el Joachim Löw con fue jugador también Joachim Löw. Pues yo creo que sí, pero ¿a poco también él ganó la Copa del Mundo? No, más bien, a ver, ¿esto qué es? ¿Entrenadores campeones de la Copa Mundial de Fútbol? No, no, no, este no es el... Sí, ese no es el chart, Tito. No, no, no. ¿Qué estás haciendo? ¿Sí le sabes? A ver, pues no, fíjate, déjame... Campeones del mundo como jugador y como entrenador. Aquí está, ahora sí, amigo. Ahí te va. Fíjate, tenemos... A ver, me dijiste puros datos falsos que ahora voy a guardar en mi cabeza malamente. Mira, tenemos a Deschamps. Deschamps. ¿Quién más? Ah, el brasileño Mario Lobo Zagallo y el alemán Franz Beckenbauer. Zagallo fue campeón en 1958 y en 1962. Y en el 70 como entrenador. Y Beckenbauer. ¿Dónde está Beckenbauer? Campeón en el 74 y como técnico en el 90 con... ¿quién quedó campeón en el 90? ¿Italia? Ah, no. No, Brasil fue en el 94. Ah, 94, ¿no? Sí. Italia 90, 90 fue Italia. Sí. Así es. Oh, ya llegó un muchacho ahí perdido. ¿Quién llegó? ¿A quién tenemos? Oh, a ver, espérame. Ah, ya llegó. No, o sea, llega tarde y a ver, espérame. Llega tarde que lo esperes. Vengo a decir que el Tito andaba diciendo que Luka Modric era un bueno para nada, que ni servía, que ya por qué le daban el balón de oro. No, el no, premio no, no, feo. No. Oye, pero ¿a qué costo? ¿Pero a qué costo, Charmi? No, solo quiero decir que ver a Modric con el Balón de Oro me recordó a Messi en 2014. No, con él. Para nada es ese Messi. Modric tenía selección. Sí, Modric tenía selección. Sí, tenía selección, bueno. Pero me refiero a el, no hablamos de la selección, sino hablamos al principio del podcast como este trofeo de sí, todo tu equipo reprobó, pero... tú fuiste el mejor. Como... Oye, bueno, no, hay ese argumento, o sea, sí tienes razón, Charmin, pero ahora que lo pienso, pues Argentina también tiene buenos jugadores, que no sepan jugar juntos, pues también eso cuesta mucho. Yo diría que es mucho. Más juego de conjunto, porque selección pues tienen todos, ¿no? Hasta México, excepto Arabia Saudita. Ah, no, Arabia Saudita sí fue. Oye, pero se llevó sus tres puntitos. Sí, Egipto fue el que sí, de verdad. Se fue en ceros. Oye, también hay que decir que... No, está bien, digo, Modric, jugador del partido, hay que decirlo. Y, bueno, no del partido, más bien, del Mundial. O sea, también lo platicábamos antes de que llegara Charmin. Pues mucho de lo que tuvo que ver que Croacia llegara en la final fue por parte de Modric, ¿no? O sea, fue... va muy de la mano. Sí, yo digo que, o sea, obviamente sí Modric, pero pues su medio campo, ¿no? Su medio campo liderado por Modric, obviamente, pero... Que de los mejores medio campos del Mundial, ¿no? Sí, para mí la dupla ahí era el más fuerte. Si acaso, no llegaste, Charmin, cuando dije eso, pero pues el medio campo de Francia también está increíble, yo ¿no? Yo lo dije en un tweet. Griezmann es un genio con carita de ángel. Griezmann juega muy bien, muy muy bien al fútbol, muy muy bien. Oye, qué jugadorazo también aplicando, fíjate que en la final, o sea, todos revulsivos, yendo hacia adelante, y él como que enfriaba un poco la pelota, ¿no? O sea, muy técnica de Atlético de Madrid, que se queda en el Atlético, Barcelona por ahí le ofrecía un billetillo. Pero no suficiente, le ofreció más el Atlético. Ah, no, claro, ¿no? Ah, bueno, entonces dices que se queda por el dinero. Sí, de hecho, por ahí dicen las malas lenguas, ¿verdad? Que hizo lo del Barcelona nada más para que le subieran el sueldo en el Atlético. Bueno, una práctica habitual de las estrellas del fútbol. Bueno, que ahí sí pues Ronaldo trabajo, ¿no? Como que no lo pelaron y dijo, pues me voy con el primero que me ofrezca más dinero. Oye, hablamos de lo de Ronaldo, ¿verdad? No lo hablamos muy bien, pero también tengo ahí mis comentarios si los quieren, ¿verdad? Ah, no, claro que... Ah, es que estoy ido. Oye, pero antes de hablar de lo de Ronaldo, yo nada más quisiera decirme cuál es la estampa con la que se quedan de este mundial. El gol, o sea, ¿cuál de Pavard es el... Uy, el gol de... Todos decimos eso, el gol de Pavard está hermoso. Sí, precioso. Sí, es mi gol favorito. Y fíjate, ahí te van mis tres estampas. Mira, obviamente el gol del Chucky Lozano frente a Alemania. Ándale, claro. ese partido. El gol de Pavard. Fue el mejor de la fase de grupos. Fue el mejor. Gol de, claro, el gol de Ronaldo fue increíble también. El último de último minuto. Bueno, más bien, el último de último minuto. Porque fueron tres. También me quedo con este penal que saca el portero de Rusia, que es el que tira Yago Aspas, y que el portero lo alcanza a desviar con el pie. Y de hecho hacen la toma, te digo, se ve la portería, se ve el portero, se ve el balón así por los aires, y la toma está como desde el equipo, está como desde la banca, ¿sabes? Entonces, con esa postal me quedo. Que por ahí mañana se las tuiteo, ahí se la comparto al Powner para que la vean. No sé, ¿ustedes con qué se quedan de esta copa? Mis tres estampas son, primero, Rusia, buen anfitrión, llegando a cuartos de final, eliminando España. Ah, oye, nada más un dato rápido de Croacia, es la mejor Croacia... Tanto en el partido que tuvo con Francia y superando a la del 98, ¿no? Que quedó en tercer lugar. Esta es subcampeona del mundo. Y ya, perdón, continúa. Sí. Sí, de hecho sí es la mejor. Vimos la mejor Croacia y la mejor Bélgica. Sí, también. Bélgica. Oye, que ya ni hablamos del partido de tercer lugar. De patito. No, pero por ejemplo, oye, ya quisiera México o Alemania o Brasil, claro, haber jugado, no, ese si partido. México llega y gana el tercer lugar, les aplaudo y les, claro, digo, venga, no, muchachos. Claro. No, pero me refiero, y también se llevan una buena lana, por eso, tercer y cuarto lugar se llevan una buena feria. O sea, yo entiendo que es el partido que ya nadie quiere jugar, pero es... Tiene su mérito llegar ahí. ¿Sabes qué no me gustó? Harry Kane, la bota de oro. Ah, de goleador. Con tres penales y una desviada. Oye, pero ese desviado, o sea, estuvo increíble. La mete y ni siquiera volteé a verla. También que hay que decir, ¿cuántos goles fueron? ¿Seis? Seis. Empató a Gary Lineker. Cinco. Henry Kane con cinco. ¿Cómo? Este Kane se llevó el balón de la bota de oro con cinco goles nada más. Fueron seis. Checa el dato. No puedo, estoy directo aquí. Fueron seis porque igualó a Gary Lineker como mejor anotador en un mundial de Inglaterra. Oye, también hay muchos memes de que se burlan de Inglaterra, pero oigan, quedó en cuarto lugar, hizo más que Brasil y que todos España, los demás que sí, no llegaron. Todos los demás, de hecho. O sea, de los poderosos, sin contar a Francia, hizo más que todos. Aparte es una selección muy joven, ¿eh? Sí. También es, digo, la más joven creo que era, no me acuerdo cuál era, pero Francia era también muy joven y o sea, todo lo que les falta por jugar, ¿sabes? Dos, claro, mundiales más. No, que... pues Mbappé te va a rendir todavía otro y tal vez otro. Tiene que... Inglaterra tenía dos jugadores de 19 años. Así es. Sí, creo que, bueno, esta Francia campeona, que es mucho más joven que la del 98, 28, 29 años creo que el promedio. Y fíjate que Didier Deschamps se dio el lujo de no llevar a... ¿Cómo se llama? ¿A Benzema? Bueno, tenía problemas por ahí de... Ah, tiene problemas. Aparte... Y no llevó, bueno, al poderosísimo Gignac tampoco. Oye, mira que entre ese Giroud y Benzema no se da uno, ¿eh? Ya sé. Seis goles, Charmin. Harry Kane. Seis goles. Es el penal. Y en segundo lugar, con cuatro goles, Romelu Lukaku. Oye, el portero fue... Courtois, ¿verdad? Sí. Oye, ¿qué Bélgica... Ese partido Bélgica-Inglaterra de tercer lugar, también partidazo. O sea, me parece que esta Bélgica jugó muy bien. Por ejemplo, sacó a Brasil, o sea, tiene su mérito. Y el golazo que mete Hazard en, creo que es el 2-0 o el 1-0. Uy, sí, el 2-0 lo define al poste que al, pues, el más cubierto, ¿no? El sí, primer. Exacto, no. Al poste del portero. Sí, sí, sí, no, increíble. Y aparte la potencia del disparo. Sí, estuvo increíble. Oye, que de hecho, bueno, ya te dije mi primera estampa de sí, Rusia, perdón, que a lo mejor dirán que es chanchullo y todo, pero es ganarle a España y llevárselos hasta penales y aguantar la presión. Sí, muy Rusia llegando a donde nadie lo esperaba, ¿eh? O sea, todos pensaban goleada de España y la verdad es que dio un gran pensamos partido. Que iba a ser Corea 2. Sí, estaba a punto de meterse a semifinales. Otra es contra Japón. ¿Quién contra quién, perdón? Te me fuiste un poco. Asaf, ¿estás ahí? Déjenme cablear esto. Charmin, ¿alguien ahí? Amigos. De por 100 por 2. A ver, ¿cuál y cuál? Perdón, te me cortaste ahí un poco. Ah, me corté. Ajá. Perdón, es que... ¿qué? Ah, ya no sé ni qué se estampas, escuchó, qué no. Estampas del Mundial, amigo, ¿con qué te quedas? Ah, maldito sea. La segunda estampa del Mundial fue la de la remontada de Bélgica contra Japón. Ah, sí, ese gol de último minuto estuvo muy chulo. Sí, ese contraataque ejecutó a la perfección. Por no. Sí, increíble. Pues una maquinaria ahí, que a pesar de que tenían toda la presión, la ejecutaron súper bien y sacaron el partido en el último minuto. Y mi primer, la estampa que más me gustó, pues yo creo que fue ver a una Francia campeona que se corona sin sudar, ¿sabes? O sea, yo creo que el que más sufrió el partido fue contra Bélgica. Sí, sí, sí, sí. Y llega contra Croacia, que claro que tenía oportunidad Croacia de ganar, pero la verdad es que no tenía con qué pelearle a una Francia ordenada, poderosa. Poderosísima, ¿sabes? No sé. Sí lo llegué a dudar porque obviamente sí. El Cora dice, ay, que gane el más débil, pero no, Francia tenía todos los argumentos. Oye, que en el 2-1 yo que me parece que es el momento donde más cerca estuvo Croacia. Ya después, se alargaron las distancias. Definitivamente. Definitivamente. Charmin, ¿con qué te quedas de esta Copa del Mundo? Yo no sé, hubo un Ghana que me ilusionara, Nigeria, pero no lo hizo. Ghana, pero Ghana ni fue al Mundial, amigo. No, pero cuando fue, ¿qué? ¿2010? Ah, el 2010. Ah, esa Ghana que pierde con Uruguay. Ajá, sí, sí. O sea, ese equipo africano que se pone como casi caballo negro. Ajá. Pero quedo con Croacia llegando hasta la final, quedando ahí de subcampeón. Me quedo con Francia que te dio esos dineros. ¿Ya los recibiste a mí? Que para mí Zidane es como la última, o sea, antes de que me despegara mucho del fútbol, Zidane para mí fue como esa gran leyenda, entonces claro, siempre le tuve ese... Oye, Tito, ¿viste que nos ignoró porque no nos quiere invitar a desayunar? Ah, no, cierto. No nos voy a invitar nada. Invítanos a que son los pambacitos, amigo, de ahí de Morales. Ahí un pan francés, unas papas fritas, unas papas a la francesa. Papas Provi les voy a invitar. Sí. Ven, uno de esos helados, ¿cómo se llaman? Que es rojo, azul y blanco. ¿Cómo se llaman? ¿Helado? No, o sea, sí, pero tiene nombre. Pero bueno. Continúa. No, ni idea de lo que hable. Bueno, continúa, me quedo con Argentina eliminada. Que se traigan su orgullo, malditos argentinos. Sobre todo, no tanto por ellos, es Maradona, igual que Brasil. Neymar. La fiebre Maradona, ¿no? Sí, Neymar y Maradona, que los dos se traigan sus palabras. Que se vayan a su casa. Y en el mismo vuelo, y juntos, en el asiento de al lado. Oye, Charmin, te burlarás mucho de Argentina y de Messi, pero... Messi metió los mismos goles que Panamá, como la béisbol. que también con algo me quedo, el golazo que hace Messi con Senegal, que la toca, o sea, la baja, la vuelve a puntear y le pega, define con pierna derecha, que no es su pierna. Que revive a la Argentina, ¿no? Sí. La revive. Sí, una Argentina que ya estaba, con el empate estaba muerta, ¿no? En general hubo muchos muy buenos goles, ¿eh? Ya quiero ver el clásico video de los mejores goles del mundial. Fíjate que el otro día me puse a ver todos los goles del antes de que empezara la Copa del Mundo de Brasil 2014 y es como media hora de puros goles. No, sí, es que Brasil todavía en el 2014 estaba chido, en el 2010 era otra cosa. No, hombre, para atrás ni te digo. Oigan, también un dato curioso ya, antes para hablar de lo de Ronaldo, me parece que México, yo me quedo con la mejor actuación de México y la peor, ¿no? O sea, por y ejemplo, la peor. Sí, bueno, me quedo con la mejor, obviamente. De los últimos tiempos, ¿no? De los últimos tiempos creo, sí es la peorcita. Creo que del 94 para... En mundiales, acá. En mundiales. Claro. Hace mucho que no recibía un 3-0 en Copas del Mundo. Sí, me parece terrible partido, todo lo que no te podía pasar, el penal, el autogol, no sé, terrible partido. Sí, y es porque no sabemos lidiar con la presión en esos partidos importantes, claro. ¿No? Nos falta todavía dominar. Exacto, y pues bueno, o sea, increíble partido el primero, yo creo que los primeros 45 minutos de México-Alemania, una cátedra del fútbol mexicano, De lo que se puede lograr, ¿no? Sí, claro, sí. Exactamente. Pero bueno, ya para finalizar, Ronaldo a la Juve, Asaf, me dices que te gusta la pizza, que siempre le fuiste a la Bianca señora, que te gusta jugar con Mario. ¿Qué más claro, es el meme? Porque como diría Charmín, la Juve es el América de Italia. Y también es un equipo pues blanco. Nunca había pensado en esa referencia, pero creo que le atinaste. Oye, entonces, claro. ¿El Inter de Milán que son las Chivas o qué? ¿Y el Inter, el Querétaro o qué pasa ahí? Sí, ese Querétaro, pues, tienen hasta el mismo uniforme, ¿no? Sí. Oye, negro. Que, Asaf, me han comentado que rayaste tu playera del Madrid con Franco. Claro, yo ya cambié mi playera del Real Madrid y le puse sus respectivas blancas negras. Digo, blancas, rayas negras. Así es. Lo bueno es que no cambió el número. Se lo quitaron al pobre Cuadrado, el 7. Lo cedió, dicen. Lo cedieron, claro. Es lo que iba a preguntar. Entonces, ¿sigue siendo CR7 en...? Sí. Que recordemos, bueno, no sé si sepan, pero llegó al Real Madrid por 100 millones de euros. Ajá. Y llegó... vistiendo el número 9 en el Madrid, ya después adoptó el 7 ya que se fue Raúl y se fue por 100 millones más 12 de gastos por la transacción, algo así era. Ya veo, o sea, pero ¿quién es el fichaje más caro? ¿Es Neymar todavía? Sí, es Neymar. Neymar, que antes de Neymar fue Mbappé. Oye, y antes de Mbappé creo que fue Pogba. ¿Tú crees que Fiorentino no le haya puesto los ojos a Mbappé? ¿No crees que quiera dar una buena feria por... Digo, se va Ronaldo, o sea, alguien tiene que llenar, bueno. Claro, tiene porque que cubrir tiene ese hueco y no llenar, ¿no? Y no por el futbolístico, sino por el mediático, ¿no? Yo creo que es lo ahorita que más requiere el Real Madrid es un golpe mediático. Sí, yo creo que sí quieren Mbappé, pero la veo difícil, ¿eh? Yo creo que es más fácil que llegue Hazard. Hazard es un todoterreno también, ¿eh? Es de los 10 que ya no existen en el fútbol actual. ¿Qué decías, Chermín? Vi un meme que decía: Neymar se fue de Barcelona para no ser la sombra de Messi, pero llegó al Paris Saint Germain donde va a ser la sombra de Mbappé. Ojalá que sí. Oye, que bueno, es que ay, me veo muchos como de chismes de fútbol y decían que, o sea, que el PSG ya estaba pensando como en vender a Mbappé, que porque no se llevaba bien con Neymar, no quería a Mbappé porque le quitaba mucho protagonismo, y que de hecho otra de las razones por las que Cavani probablemente salga es por lo mismo, porque no se lleva bien con Neymar. Oye, ¿en dónde ves a Cavani? Por ahí había escuchado que lo querían en el Atlético, pero no sé, creo que ahorita ya las cosas ya se calmaron en el PSG, probablemente siga ahí. Muy bien, oye, ¿no crees que Neymar le pase, bueno, más bien, que Ronaldo le pase algo que parecido a Neymar? Digo, porque Barcelona te da oportunidad de más trofeos y logros que el París, ¿no? Digo, el París tiene la liga asegurada así como la Juve, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, y bueno, de hecho, la temporada pasada del Calcio, ajá, de la Liga Italiana, estuvo reñidísima. O sea, realmente se definió a uno o dos partidos antes de que acabara, que fue porque le ganaron al Napoli, pero el Napoli peleó con la Juve hasta el final. Entonces, pues es una liga competitiva. Obviamente por la cartera tiene más méritos, bueno, más posibilidades de que la gane la Juve, y más ahora que tiene a Cristiano Ronaldo, ¿no? Sí, pero ¿no crees que, digo, yo sé que también la Liga Española es una liga de dos o tres a veces, pero ¿no crees que Ronaldo baja un poco de nivel, o cómo lo ves ya pensando en su... Yo creo que va a rendir bien para la liga, ¿sabes? Yo creo que... Sí, claro, es un jugador completísimo. Para mí la liga de mayor exigencia es la Premier, no por... O sea, primero por la calidad de los equipos y segundo por todas las competiciones. O sea, tienen... juegan la liga normal, luego juegan la Copa, la FA Cup, juegan la Copa de Inglaterra y juegan la Champions, ¿sabes? Entonces, claro, los que se echan todos esos torneos... No sé, o sea, no tienen vacaciones. Ahorita que hablas de la Juve, ¿no? Una con Madrid y otra con Barcelona. Las perdió las dos, pero es un equipo que sí ha trascendido en... No sé si ha ganado Champions la Juve. Creo que es el único que le falta en el palmarés, ¿eh? Ok, bueno... Recordemos que el campeón italiano es el Milán. Ah, claro, y el Inter también ha ganado... el internacional, y claro. Oye, que sí, también ahorita que hablamos de Champions y del París, que el París no ha podido trascender, dar ese paso, ¿no? O sea, se ha quedado siempre en ¿qué es lo más que ha llegado? ¿Semis? ¿O en creo cuartos? Que sí, las semis. Pero sí, no, y de hecho es lo que quiere al Khelaifi, que es el jeque, dueño del Paris Saint Germain, que pues de hecho para eso se llevó a Mbappé y a Neymar. Claro, entonces pues habrá que ver cómo no se refuerzan. ¿Cuándo empieza el mercado de verano? Ya empezó, el de fichajes ya empezó justo poquito antes del Mundial y se acaba en agosto, de hecho, no es cierto, ya se acaba creo que a finales de este mes. Ok. Muy bien. Ah, les iba a decir, no sé si sepan, pero el Paris Saint-Germain es un equipo pues relativamente muy joven. Creo que salió en los 70s. Ah, de... Entonces... ¿De tradición te refieres? Ah, sí, o sea, es muy muy joven. Ahorita te digo cuándo lo fundaron. ¿Por qué no viene en la ficha del club? Pues el París empezó a tener más renombre cuando llega Cavani, llega Zlatan. No, el París Saint-Germain tiene renombre cuando llega Ronaldinho. Uy, claro, y Beckham, ¿no? También. Ah, Beckham, sí, cierto, jugó un tiempo. Bueno, para mí que yo empiezo a ubicar el París ya más para acá. Ya, pero bueno. Ah, sí, mira, fue en 1970 justamente. ¿La fundación del equipo? La fundación del equipo, es un equipo muy, muy joven. O sea, me estás diciendo que las poderosísimas Águilas del América son más viejas que el Paris Saint-Germain, claro. Que creo que son un año más joven que el Sevilla, ¿no? Hasta les copiaron la canción. Sí, de hecho sí. Oye, Charmín. Entonces, ¿también le voy al PSG? No, solo le vas al Madrid y al América. Y a la Juve. Al América, José Ramón. Oye, sí, no sé si vieron, esta entrevista de Fútbol Picante de, donde José Ramón entrevista a José Ramón. No. Muy buena, muy buena. Es que tenían una sección que se llamaba Personajes. Y estaba chida, de hecho, porque entrevistaban a Diego Luna, a personalidades así. Sale Meet, sale este güey, ¿cómo se llama? Ricky Riquín, Canallín. Y la última es, obviamente, para el ego que tiene José Ramón, pues solamente José Ramón podía entrevistar. Llenar eso, claro. Claro, claro. Y está buena, chéquensela ahí. Por ahí está en YouTube. Pero bueno, si no hay más que agregar, Ah, pues, ¿qué íbamos a hablar de Ronaldo y terminamos hablando del PSG? No, adelante. ¿Qué quieres decir de Ronaldo en el PSG? Ah, ¿quieren oír lo que dicen las malas lenguas? no sé si sepan, pero Ronaldo tuvo muchos problemas con Hacienda en España, pero muchísimos. Terminó llegando a un acuerdo por 18 millones de euros pagarle a Hacienda para que no fuera a pisar la cárcel. Ah, cierto. Sí, también Messi estuvo a punto, ¿no? De cárcel. Sí. Oye, ahí sí fue la Iglesiña, porque el papá de Messi era el que le llevaba los negocios, sí. ¿No? Sí, ahí sí hubo ahí bronca. Bueno, no creo que bronca familiar, pero pues el titular era el papá. Claro, el iba a decir el manager, pero no. ¿Qué sí, más? El manager, ¿sí? La gente. Oye, ¿qué opinas de Ronaldo en la Juve? ¿Vas a ver la liga italiana a partir de ahora? Ah, pero todavía no termino de contarte eso. O sea, ya ves que terminó pagando un chorro. Pues esto es por todos los contratos que tiene en exterior, todos los ingresos que son pues mundiales, no de lo que gana de la liga o que le paga el Real Madrid, sino de los patrocinios, claro. De pues sí, patrocinios y anuncios y todo eso. Claro. Entonces, es muy caro pagar en España por todo eso, los impuestos de eso. Y en Italia solo pagas 100,000 euros al año. Ganes lo que ganes, solo pagas 100,000 euros al año. Oye, entonces dicen que es, o sea, no es como el principal motivo, pero es uno de los motivos que pues ayudan a que decida irse a la liga italiana. Oye, ¿cómo se llama? El patrocinador de, bueno, más bien la marca de la playera de Real Madrid es Adidas, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces ahora que la Juve es Nike, ¿será totalmente la cara Ronaldo de Nike y la Juve? No creo. No, de hecho, es que es raro porque de hecho los botines que usa yo creo que de hecho Ronaldo tiene patrocinio de Nike. Los botines que usa Ronaldo son los de Nike. Aunque el equipo lo patrocine Adidas, realmente el patrocinador deportivo de Ronaldo es Nike, igual que el de Neymar también es Nike, y también el del Chucky Lozano. Así es. Sí, por eso te digo que ahora que ya la playera es Nike, o sea, ya puede, tener el patrocinio completo, ¿no? No sé cómo decirlo. Oye, pero es que yo no sé si son Reebok o son Nike. No, pero sí es Nike la de la Juve, ¿no? No sabría decirte. La actual creo que no. Fuera del rango de búsqueda. A ver, ahorita les doy el dato, pero algo más que nos falta agregar de este fichaje. Yo este... recuerdo el primer partido que vi de la Juve. ¿Sí? Es Adidas también. Ah, es Adidas. Sí. ¿Cuál fue tu partido de la Juve, Charmín? Todavía jugaba Davis en la Juve. Davis con sus míticos lentes. Con los lentes naranjitos. Claro. Y lo estábamos viendo y yo no sabía qué era la liga italiana. Estaba con mi papá y dije como, ¿quiénes son? Y ya me dijo, no, pues la Juve. Y no sé con quién estaba jugando. Dice que el partido estaba aburridísimo. Aburridísimo. Fútbol italiano catenacho. Es de cierto, esa época. Ajá, sí, es cierto. Sí, así. Oigan, la última playera Nike de la Juve fue la 2015. Le dije a papá, oye, es que está muy aburrido. Y me dice, sí, es que los italianos juegan muy defensivos. No se debe dormir. Ah, sí, oye, pues sí. Y también hablando del París, Gianluigi Buffon se va por 2 años. Al PSG, maldito sí, traidor. Sí, es, así es. Sí, sí, que ya difícilmente lo veremos levantando una orejona, ¿no? Sí, no, ya se la apiló. ¿Quién sabe? ¿Qué tal si el París es la Croacia de la Champions? Pero para esto regresará el fútbol por allá en Man. No, la Champions es hasta mayo, ¿no? Ah, bueno, pues la final, ya lo dijiste tú, Charmín, con Neymar. Ese muchacho es demasiado individualista. bueno, con Mbappé, como pueden. Es que no conozco la plantilla completa de París, pero... Tiene buenos jugadores, pero... Pero no, o sea, sí, yo creo que sí tenía para ganarle al Real Madrid, pero todo es culpa de Neymar. Todo es culpa de Neymar, así es. Oigan, pues vamos despidiendo. ¿Quieren que cerremos con la marsellesa, LOL? ¿O cerramos con Zinedine Zidane? Déjale, para escucharla con... porque a Jules ya no le gusta que la ponga. Ya no le gusta, está súper chida esa rola, ¿de qué habla? Ya la pongo a cada rato y ya no quiere escucharla. Es excelente canción. Nos ponemos a bailar todos. Solamente, dice, ya basta de baile. Saludos a Jules, solamente dile. Te mandan Cristiano, saludos, mi amor. Ronaldo, Gianluigi, Buffon, Chávez, Iniesta. Y ya no me acuerdo que sí. Pavel, oigan, nada más quiero decirles, compré el compendio de álbumes Panini del 70 al 2014 y hay una página donde sale Pavel, Ciña y Jared, entonces por ahí voy a hacer una historia. Pavel. Oye, sí, oye, que en la canción sale Chicharito. ¿En cuál? En la de Zinedine Zidane. Dice sí, claro, Chicharito. Claro, es el único mexicano que mencionan. Para que no me lo hagan menos el muchacho. No, para nada, para nada. Imaginemos las cosas chicas. ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? Oye, pero se echó como 3 tazas de café, ¿no? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no podemos ser el qué decía? Ay, disculpen ahí. ¿Por qué no podemos ser Grecia de la Eurocopa? Exacto. Un momento. Leicester de la Premier League. Jugador, Chicharito, no hagas estupideces. No, Chicharito, ¿no? Sí, ¿cómo habla ese muchacho? ¡No! En fin, pues es... ¡Ey, un saludo a Átomo, que llegó justo al final! ¡Ey! Saludos, el último abrazo de gol es para Átomo. Oye, bueno, que Charmín, le haces como Yogi. ¿Cómo? ¡Ey, Átomo! No, ese es... ¡Ey, Bubú! Ya, Átomo renombrado Bubu. Así es, pues bueno, vamos cerrando. Gracias a todos. Lannister, a la gente que escuche esto después. Si es que lo volvemos a escuchar 4 años después, ya en el próximo mundial, hablando de, ¿te acuerdas de esa Francia campeona con Mbappé? En fin, esto fue el fútbol, el último fútbol. Agradezco a Charmín Asaf por los comentarios precisos de este panel de expertos. Estuvo bueno, tengo que admitir que me llegó a gustar más que algunos opponents, hay que decir. Es que si tan solo le gustara a la gente. Ya sé, sí, el fútbol ya no pega, pero no importa, es para documentar el mundial. Y fíjate cómo va nuestro ánimo creciendo con México y de repente baja. Por ahí del Oye, yo estaba bien triste, ya ni quería hacer fútbol, ya estaba. Bien, Fue el de blanco, ¿no? El de Cuauhtémoc Blanco. Van al mundial. Oye, mañana vamos a tener Puner sad. ¿Por qué? Ah, no sé, vi muchas cosas sad en el fin de semana. ¿Sí? Sí, estoy muy sad. ¿Muy sad? Sí. Puede ser que sí. Puner sad para ya no perderla. La costumbre. Dices de lo de como el pasado. No, ya no sabe, amigo. Oye, tenía una pregunta. ¿Todavía sigue película de fútbol o ya seguimos con pelis normales? Ya, ¿no viste ya el trailer, amigo? No, no. Ay, a ver. Es que por eso me gusta el fútbol, porque no tengo que ver Trello. Pero, pero a ver. Oye, para que vayas viendo en la mañana lo que vamos a hablar, del Puner. Uy, el guardián de las palabras, pónganle ahí para que se conecte el buen Vincent Van Rivas. Vincent Van Rivas. El guardián. Que déjala googleo porque no sé cuál es. Ay, ay, ay, ay, ya ubiqué. Muy bien, muy bien. Me late. Pues vámonos. Ya me las acomodé. Ya me acomodé el orden ¿ya? de las películas. Muy bien, pues bueno, vamos despidiendo. Esto que les vamos a dejar es en honor a Francia, campeón del mundo. Es una rola de los Bundleville Smash. Titulada Sin Así como abrimos, así nos vamos. Así nos vamos, así es. Gran rola. A quien no le guste, se vale, hay que decirlo, se vale. Pero, pues bueno. Respetamos su opinión, Ron. Sí, respetamos su opinión. Nos vemos ya en podcast normal, tradicional. Hasta la próxima, amigos. Y Francia campeón. Bye. Yeah. Espérenme, no me hable. 1972, under a scorching June sun, in the French coastal town of Marseille, two Algerian immigrants awaited the birth of their fifth child. Later that day, a star was born. Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Verón, Suarez, Van Basten, Gianluigi Buffon, Xavi, Iniesta, Drogba, Hazard, Tevez, Schweinsteiger, Steven Gerrard, Alessandro Del Piero, Neymar Forlan, Özil, Nakata, Jean-Pierre Papin, Balak, Van Persie, Beckham, Giggs, Goals, but the strongest of them all. Zinedine Zidane, superstar, Messi, Gareth Bale, Kjaer, Nedved, Maldini, Aguero, Raul, Casillas, Cavani, Benzema, Mandžukić, Mario Balotelli, Zlatan Ibrahimović, Lothar Matthäus, Shevchenko, Cantona, Ronaldinho, Ronaldo, Romario, Rivaldo, Robinho, Ramirez, Kaká, Falcao, Frank Ribery, Pirlo, Cahill Company, but the strongest of them all. Cannavar, Karagounis, Chicharito, William Gallas, Sanchez, Mark Bosnich, Hulk, Alexi Lalas, Wilshere, Honda, Busquets, Siki, Simao, Thierry Henry, Modric, Vidal, Patis, Bonova, Eto, Sisu. Sisu! Los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman Monster. ¡Aduken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Say what again! I dare you, Mario!